Eduardo, se cumplieron en esta semana 66 años de aquel debut de la Leo en la LB3, la emisora que actualmente es conocida con el nombre de Cadena 3. Esto fue exactamente el 4 de junio de 1943. Augusto Marzano, que venía de la Orquesta de los Bohemios, le propone a Miguel Gelfo crear esta banda e incorporar a su hija Leonor. Bueno, muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches a toda la gente de la FM La Tribu en Almagro. Sí. Para mí es una satisfacción muy grande poder compartir contigo, Lucho, estos minutos de la historia del Cuarteto Leo, de la Leo, como vos quieras llamarla. Te paso a explicar. Cuando el 4 de junio debuta en el primer baile que se llama Las Pichanas en la provincia de Córdoba, bueno, ahí entrando para el sur, ahí debuta, y bueno, en ese momento no podía, debutó las... era de terror porque nunca nadie había visto a una mujer tocar el piano, y bueno, así que tuvieron que cerrar las puertas, al final las abrieron para que no cobraban más, y nada, no era de cobrar dinero, sino era de darle el gusto a mi madre, y bueno, así que se intercambiaba, la gente entraba, salía para poder ver a esa mujer tocar el piano. Estaba Cabero de violín, estaba mi abuelo de contrabajo, ella de piano y de acordeón Miguelito Gelfo. Pero ¿qué pasó con el vecino? El vecino no lo podía dejar regalado porque le hizo una gauchada. Claro. Como en mi familia no se estila ese tipo de cosas tan bajas, seguro. Mi abuelo le dijo, y así descansa Miguel, en un momento determinado vamos a hacer un poco de típica, o la comparsita, o lo que sea, con el bandoneón de Don Juan, ponele, así queda con nosotros. Y así fue, y así lo hizo. Entonces en algunas pausas hacía tango para que bailara la gente tango, y entonces tenía ranchera, pasodobles, valse y tango. Perfecto, esos son los comienzos de esta banda que hasta el día de hoy podemos estar hablando de ella y de que se han llegado a 66 años de vida. Su debut fue a los 19 años como vocalista, estamos hablando del año 1968, exactamente, Eduardo. ¿Mi debut? Su debut. O sea, yo entré como acordeonista, no como vocalista. Ajá. Porque yo tocaba el piano. Yo toqué muchos años el piano, desde muy chico, mi mamá me enseñó y después el conservatorio, y yo entré al Cuarteto Leo a los 18, 19 años entré. Pero entré como limpiador de colectivo primero. ¿Cómo andaba ahí? Hacer el trabajo sucio, digamos. Esa era la prueba. a ver cómo quedaban las gomas, a ver cómo quedaba, esa es la historia. Claro. Si quedaba todo bien, tenía acceso a la escena, de lo contrario, no. Así que todas esas cosas yo te las tengo que sintetizar, si no te vuelvo loco y le voy a volver loco a la audiencia, ¿no? No, está bien, quédese tranquilo. Es más, pedimos disculpas tal vez por ciertos errores de información que tenemos. Digamos que a veces uno espera encontrar más información sobre una banda tan histórica como la Leo y pareciera que los medios de comunicación no lo tienen tan en cuenta como para detallarse con respecto a la banda, ¿verdad? Y es así, por ejemplo, hay personas que ponen a escribir y ponen nombre y apellido y no tienen la más pálida idea qué pasó en la familia Gelfo y en la familia Marzano. O sea, claro. El silencio otorga. Yo, mientras tanto, qué sé yo, decir Gelfo, ¿por qué no sacó una web? ¿O por qué no sacó una página real de todo lo que está diciendo? Sí. O de todo lo que está hablando. Claro. Bueno, ahora a fin de año sale el libro que estoy haciendo y detrás del libro, si Dios quiere, voy a hacer la edición que tengo que hacer con respecto a ¿cómo diríamos? Este sentimiento, a esta pasión, a esta locura que es el cuarteto y que, bueno, tuve el gusto de varias veces trabajar en Buenos Aires. Tuve el gusto de estar las 13 noches con Rodrigo en Luna Par, sí. Tuve el gusto de trabajar con León Gieco, me di también el gusto de hacer tres películas con el Soldado Chamamé, Mario Sánchez, Gordo Porcel, El Campo de Mayo, Los Chiflados del Batallón, sí. Qué sé yo, te puedo decir innumerables cosas que han pasado buscando el origen, la gente de afuera, mezclando el rock con el cuarteto. Seguro. Usted, haciendo obras. Usted recién nombraba a León Gieco y fue en el año 83 cuando graban en el disco de La Quiaca a Ushuaia. Sí. Exactamente el tema titulado Del Brazo con la Suerte. Del Brazo con la Suerte, yo meto los ojos negros. Por lo que me gustan las uvas, creo que también lo grabó León, después hicimos una revisión más con Gustavo Santolalla. Mi pregunta relacionada a este tema es, si usted considera que esta iniciativa de León Gieco de incorporar el cuarteto a Leo, esta grabación tan histórica de León, fue una manera de mostrarle al mundo que el cuarteto también es parte de la cultura nacional. Por supuesto, no se puede equivocar, 66 años, un público que cada vez es más. No se puede equivocar el público, siempre y cuando seas correcto y haga las cosas como debe ser. Sí. Son muy muchos años y, por ejemplo, León, al margen de ser uno de mis grandes amigos, es una persona que incorpora el cuarteto con el rock sin intercambiar, o sea, él mismo, la adaptación que él tuvo con respecto en la película de La Quiaca con nosotros fue espectacular, o sea, dos o tres días. Ya no hacía falta más ensayos con respecto a él, ¿me entiendes?